¿Está cansado de no encontrar una sombra donde estacionar? ¿Le gustaría despertar con el canto de los pajaritos? ¿Tiene temor que los hielos polares se derritan por el calentamiento global? ¡Ya llegó la solución! Plantar un árbol es rápido, sencillo y puede salvar al planeta. Solo con una semilla, algo de agua, unos cuidados y en poco tiempo tendrá el árbol que está necesitando. Yo tenía mucho calor en el verano hasta que planté un árbol y ahora puedo tomar mate bajo su sombra. Sí, prepara el mate una y otra vez. Lo miraba y le decía, no, de nuevo no. No de nuevo, decía. Plante un árbol y comience a salvar el planeta. No tenga miedo al cambio. Salvo que sea el cambio climático, ingresá a plantarunarbol.org y sé parte de la solución.